Las estrellas como brillan en el cielo, yo me siento tan solo que quisiera estar con ella. Como estoy tan vacío, quisiera volar al cielo, porque sé que no tengo tu cariño ni tu amor. Que si tú me quieres a mí y mi vida, mi todo, yo te quiero a ti. Quéreme, siempre vuelve junto a mí para no separarnos y amarnos más. Que si tú me quieres a mí y mi vida, mi todo, yo te quiero a ti. Quéreme, siempre vuelve junto a mí para no separarnos y amarnos más. Siempre vuelve junto a mí para no separarnos y amarnos más. Ay, ay, ay, ay, ay.